Vamos a hablar en esta mañana acerca de un seminario que se va a dar en la ciudad de Santa Rosa, en la Universidad Nacional de La Pampa, que lleva el nombre de Anestesia Neoliberal, Sensorium y Conflicto. Y tenemos comunicación telefónica con Mario Cámara, quien es doctor en letras y quien va a estar participando de este seminario. Mario, ¿qué tal? Buen día. Sebastián González te saluda. Buen día, Sebastián. ¿Qué tal? Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, contanos un poco acerca de este seminario, que tiene este nombre, ¿no?, tan particular, Anestesia Neoliberal, Sensorium y Conflicto. Sí, en realidad no sí. Es anestesia, es anestésica. Anestésica, bien, lo leí mal. Poquito, aunque de algún modo tiene que ver con algo del orden de lo sensorial, ¿no? Uh-huh. O sea, la anestesia produce un efecto sobre los cuerpos, la anestésica produce un efecto sobre la realidad, sobre lo visible y sobre lo decible. Entonces, un poco va por ese lado. Uh-huh. El título responde un poco a... el seminario lo vamos a dar con un colega que se llama Luis García, que viene de Córdoba, y responde un poco a, de algún modo, intentar pensar el presente. Yo voy a hablar específicamente de Brasil, del caso brasileño, del presente brasileño bajo el gobierno de Jair Bolsonaro, y Luis García va a hablar especialmente de Argentina y de, bueno, la experiencia con el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Entonces, digamos, la idea de la palabra neoliberal que aparece en el título del curso tiene que ver con regímenes de corte neoliberal que se instauraron en los últimos años, Brasil y Argentina, y pensar eso, sobre todo, desde el arte, desde la literatura, desde los lenguajes públicos también, que el curso iría un poco por ese lado. Uh-huh. Me imagino que debe tener algo que ver también de los por qué, ¿no? ¿Por qué llegaron a instalarse en países... De Latinoamérica, de Sudamérica, ¿no? Presidentes como Jair Bolsonaro, como Mauricio Macri, ¿no? Totalmente, sí. Especialmente, o sea, te contesto por mi parte del curso. De hecho, digamos, el puntapié inicial del curso es, bueno, ¿por qué aparece un presidente como Jair Bolsonaro, ¿no? Que en cierto sentido parece algo sorpresivo en la historia de Brasil. Uh-huh. Entonces, el objetivo de la reflexión sobre Brasil tiene que ver un poco con intentar responder esa pregunta, siempre, no tanto desde la política, que bueno, que podríamos pensar muchas causas, sino también desde la historia cultural brasileña. Seguro. Entonces, vamos a trabajar un poco con el mito del mestizaje, que es muy fuerte en Brasil, sí. La idea de una democracia racial también es muy fuerte, y un poco vamos a ver producciones artísticas que trabajan en contra de esas ideas, ¿no? Entonces, un poco a partir de eso, la aparición de Bolsonaro no sería tan sorpresiva, ¿no? Porque bueno, Brasil no es un país realmente en el que realmente funcione una democracia racial, o que haya funcionado una democracia racial, ¿no? Es un país desigual, es un país con racismo, un país que en el que la esclavitud se abolió recién a fines del siglo XIX, sacar a la luz un poco eso. Muy bien, bueno, hay un claro componente histórico en esta explicación, digamos, del porqué. Exacto, sí, uh-huh. Sí, la idea del curso es un, o sea, ofrecer un panorama histórico, ¿no? O sea, vamos a fluctuar entre producciones de comienzos del siglo XX, vamos a llegar al presente, vamos a volver a, por ejemplo, vamos a trabajar sobre Brasilia, sobre esa capital tan emblemática de Brasil, que fue leída como un triunfo de la modernidad y del desarrollo, pero la vamos a ver desde una perspectiva en la cual lo que aparece son la explotación laboral, obreros desaparecidos, represiones, ¿no? Como zonas, las zonas oscuras de algunos monumentos brasileños a lo largo del siglo XX. Lo que llama la atención, Mario, es que en la actualidad estos presidentes llegan a los gobiernos por vía democrática, ¿no? Entonces ahí me surge la pregunta de cómo las sociedades son capaces de votar presidentes que o gobiernos, ¿no? O políticas neoliberales que saben que van a atentar, ¿no? Contra su propia economía, contra su propio bienestar, contra sus derechos. Digo, ¿cómo se genera ese fenómeno? Más allá del contexto histórico, esto que decías antes. Sí, sí. Bueno, en el caso de Brasil, tiene una particularidad adicional, que es que Bolsonaro dijo lo que iba a hacer. Entiendo que Macri mintió bastante en su campaña, y después hizo cosas muy diferentes de las que había prometido, ¿no? Pero en Brasil, aún Bolsonaro diciendo lo que iba a hacer, aún mostrándose racista, misógino, y violento, aún así una parte importante de la población votó. ¿Por qué sucede eso? Sí. No, no te escucho, perdón. Ah, no, ¿por qué sucede eso? Bueno, hay un componente que acá está todavía de algún modo poco desarrollado o poco implementado, por suerte diría yo, que tiene que ver con la religión evangelista, ¿no? La religión evangelista en su versión más contemporánea, que tiene un componente muy fuerte de autoritarismo, racismo y misoginia, y me parece que ahí hay uno de los motivos que tiene una gran difusión en las zonas más marginales, más periféricas de las grandes ciudades brasileñas, en la cual bueno, participan y creen en esa doctrina muchos habitantes pobres de Brasil, y que lo que hizo Bolsonaro fue, de algún modo, generar una especie de acuerdo, de consenso, de pacto con estos grupos religiosos, y eso generó muchos votos, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, bueno, las clases más altas de Brasil fueron totalmente decididas a votar a Bolsonaro, ¿no? Entonces ahí tiene una alianza que construye un porcentaje importante para llegar al poder, ¿no? Cuando uno lo escucha a Lula, lo que queda en evidencia también es la injerencia indispensable para que haya pasado esto del poder judicial y del poder mediático, ¿no? Puntualmente de la cadena Globo. Totalmente, sí. Claro, sí, eso es un dato central, ¿no? O sea, hubo elecciones presidenciales con el candidato que hasta ese momento era favorito, preso, ¿no? Claro. Entonces, eso, o sea, no sabemos, aunque es muy probable que Lula le hubiera ganado a Bolsonaro, ¿no? Y por otra parte, esto que vos decís, bueno, los medios, la Globo, con la Folia en Sao Paulo también. Y las revistas, ¿no? La Bella, Esto Es, varias revistas que tienen mucha circulación, produjeron una campaña de demonización tremenda, ¿no? De tanto de Lula como de Dilma Rousseff. O sea, un clásico esquema de los que también vimos en Argentina, ¿no? O sea, la prensa construyendo fake news y demonizando, tergiversando. Y bueno, y eso evidentemente tiene efectos. Muy bien. Vos sabés que el fútbol en Brasil fue un factor para la aceptación de los negros, casi por una necesidad deportiva, digamos. Hay como historiadores que han trabajado sobre ese tema, que afirman que en un momento Brasil incorporó los negros al fútbol. Al principio podían jugar en algunas ligas, sí, en otras no, pero en la selección por ahí no lo dejaban. Y a partir de ahí empezaron a ver que el rendimiento de la selección era como mejor y a ganar partidos. Y digamos que esa popularización que se hizo del fútbol también, bueno, fue lo que generó como una aceptación de los negros en Brasil, de la raza negra en Brasil. Sí, totalmente. Yo de hecho traduje un libro... Sí. de José Miguel Wisnicke, se llama Veneno Remedio. Uh-huh. Un libro que trabaja sobre el fútbol brasileño. Yo te cuento que sé muy poco de fútbol, pero traducir ese libro me encantó porque aprendí un montón de cosas. Y esto que vos me decís cuenta, ¿no? O sea, que el fútbol era un deporte de élite, aunque jugaban los blancos. Y que, bueno, por una necesidad y también porque, bueno, finalmente la pelota de fútbol iba llegando a los barrios más pobres. Sí. Y así se fueron incorporando los jugadores negros. Uh-huh. Y lo que cuenta en el libro es que el primer jugador negro de la selección, o de un equipo importante, tengo el dato, la memoria exacto, se maquillaba o se espolvoreaba con talco. Para parecer más blanco. Y bueno, y todo el mundo se hacía el tonto y lo aceptaba como blanco. Porque era buenísimo jugando. ¿Sería, ¿no? Friedenreich, sería? ¿Que no le dejaron jugar? Mataste. Había un goleador, estamos hablando ya, no estamos yendo para otro lado, pero había un goleador impresionante en la primera época del fútbol brasileño, 1900 por ahí, que bueno, se llamaba Friedenreich y no lo dejaban jugar en la selección, no le permitían jugar en la selección porque era en realidad él era mestizo, era hijo de alemán, alemán y brasilero, brasilera y alemán, tenía toda esta cuestión, que fue como el más grande jugador de la historia de Brasil y nunca lo... le permitieron lo de la selección. Y después, bueno, se fueron incorporando sí otros jugadores y eso fue lo que abrió un poco aceptación, claro, más que nada. Claro. De los negros en el fútbol y a través del fútbol en la sociedad. Mario, bueno, interesantísimo, la verdad que... ¿Cómo te surgió esta invitación para participar del seminario? Contanos un poquito de eso. Nos invitó un grupo de profesoras, de críticas, que... se llama Ninfa, el grupo, que es un nombre que, bueno, remite a una figura mitológica que han trabajado varios pensadores durante el siglo XX, y estas colegas, reflexionan sobre arte visuales, sobre arte contemporáneo y esas cosas. Y de ahí surgió la invitación. Muy bien. Bueno, van a estar mañana. ¿Vos en qué horario vas a estar? Porque veo que hay como diferentes turnos. Mañana arranco yo. Voy a estar de 9 a 13. Y el sábado vamos a estar un poco juntos con Luis García. Creo que es de 9 a 13 también. Uh-huh. Y Luis va en el segundo turno de mañana. Que no me acuerdo. De 15 a 20 horas. Si no estoy leyendo mal, de 3 de la tarde a 8 de la noche. Exacto. ¿Mm? Mario, un placer escucharte y por supuesto que invitamos a todo el mundo a participar del seminario y bueno, poder entender un poquito mejor este fenómeno, ¿no? Del neoliberalismo en Latinoamérica. ¿Se le puede poner freno? Bueno, acá yo soy optimista y en Brasil no tanto. Por lo menos por ahora. Recién empieza Bolsonaro y no veo mucha articulación política todavía. Pero bueno, hay que darle un poquito de tiempo. Muy bien. Mario, muchas gracias. No, gracias a vos y te mando un abrazo. Un abrazo. Que tengas buen día. No. Mario Cámara, doctor en letras, estará participando de este seminario en la Facultad de Ciencias Humanas. Convocado por el proyecto NINFA, donde le agradecemos a Juli Mancilla.